¿Qué tal? ¿Qué tal? Con el gusto de que ustedes nos estén acompañando en este estudio de la palabra de Dios. Bueno, ustedes saben, estamos desarrollando la carta de los romanos, presentándola, desarrollándola como buscamos comprobar y establecer que es el modelo, que es el fundamento, que es la norma que Dios nos ha dado en esta dispensación de la gracia. Hay que aclarar ese punto. Y como lo hemos estado haciendo en las otras pues grabaciones de estos audios, hemos procurado también el sustentar este señalamiento del fundamento de Romanos con la misma escritura, de manera que de esa forma nosotros podamos apreciar que tiene su sustento avalado por la misma palabra de Dios. Ahora vamos nosotros a considerar en esa finalidad, en el libro de Hechos, en el capítulo 13, usted puede ver ahí desde el versículo 1, donde vemos que el apóstol Pablo se estaba, vamos a decir, estaba ministrando, mejor dicho, en la iglesia de Antioquía, y esa iglesia estaba conformada tanto por judíos y como gentiles. De manera que nosotros vemos allí que en el versículo, a partir del versículo 2, que el Espíritu Santo se manifiesta diciéndoles que estaba apartando tanto a Pablo como a Bernabé para encomendarlos a la tarea a la que él los había llamado. Pongamos atención a esto. Y nos damos cuenta que ahí hubo esa dirección del Espíritu Santo, esa comprensión por todos los hermanos, y también nos dice que fueron encomendados por el Espíritu Santo. Hasta aquí está perfecta la comprensión. Ahora nosotros debemos de ubicarnos en cuanto a esto. Mire usted, para eso tenemos que enfocar a quién iban a dirigirse tanto Pablo como a Bernabé. Ellos llevaban el Evangelio enviados, acuérdense, por el Espíritu Santo. Y ellos iban a dirigirse por lo menos a esos dos grupos que podemos identificar fácilmente, a los judíos, al pueblo de los judíos, y por otro lado también a la multitud de los pueblos que conforman a los gentiles. De manera que fijémonos que el propósito era llegar a estos judíos y de esos judíos sacar por medio del Evangelio pueblo para Dios. Y de igual manera también presentar el Evangelio a los gentiles, a esa multitud de pueblos, y entonces tomar de ellos también pueblo por medio del Evangelio para Dios. Ahora, ¿a dónde iban a ser llevados estos judíos que creían en el Evangelio como estos gentiles? Eran llevados a la iglesia, identificados por el Espíritu, bautizados, ese es el significado, bautizados por el Espíritu Santo y llevados a la iglesia. Muy bien, pero tome usted en cuenta esto. El judío, por empezar con ellos estaban arraigados en la instrucción de la ley. Estaremos de acuerdo con eso. De manera que ahora puesto en la iglesia, ahora cómo iba a conducirse el judío. Y de igual manera, tome usted en cuenta aquellos gentiles que son sacados del evangelio, contaminados con sus costumbres paganas, con su idolatría, con sus supersticiones, con sus sabidurías, con sus costumbres de esas culturas. Imagínense ustedes esas personas sacadas, introducidos en la iglesia, necesariamente ahora necesitaban una instrucción específica. Si no, ¿cómo iban a tener esa comunión con Dios en primer lugar? Y por otro lado, ¿cómo iban a tener ellos ese compañerismo? ¿Iban a tener arreglos en cuanto a sus culturas? Definitivamente que no. Entonces ellos también tenían que recibir, por lo tanto, una nueva instrucción. Usted debe de considerar esto. Aquí está la finalidad de la importancia que ubiquemos por qué el Espíritu Santo, esa instrucción, la cual compartió el apóstol Pablo y Bernabé a estas personas que fueron introducidos en la iglesia, para que de esa manera tuvieran esa comunión con Dios y pudieran dar ese testimonio. Imagínense qué impacto causó esta obra del Evangelio en el tiempo de la iglesia primitiva. Usted debe de saber que los judíos son un grupo cerrado. Aún hasta el día de hoy ellos viven en guetos. Se relacionan prácticamente entre ellos mismos, al menos los judíos ortodoxos. Y por otro lado también veamos que son antagónicos en cuanto a las costumbres con los gentiles y los gentiles con los judíos. Entonces, de manera que Dios tenía que tener algo precioso, algo maravilloso, cuando Él, por medio del Evangelio, los incluyó en la iglesia. De manera que ellos necesitaban una instrucción, y esa instrucción fue la que ellos recibieron, en la cual fueron santificados, y donde ahora se conducían de esa manera. Y esto fue de tal impacto, como usted lo puede comprobar en el testimonio de la misma escritura, en el libro de los Hechos, donde vemos que esto le acarreó al apóstol Pablo un odio encarnizado de parte de los judaizantes, es decir, aquellos religiosos que no se arrepintieron al escuchar el evangelio, y entonces ellos consideraban una obligación perseguir a Pablo porque lo veían como un enemigo. Y de igual manera también los gentiles, cuando veían que estos gentiles cristianos se conducían ahora de una manera diferente, entonces ellos también reaccionaron y también persiguieron también al apóstol Pablo. Y nosotros vemos esos pasajes en la Biblia que usted los conoce o los puede comprobar. En algunas ocasiones inclusive apedrearon al apóstol Pablo y lo dieron por muerto. Y él da su testimonio diciendo todo lo que padeció, tanto de los judíos como de los gentiles. ¿Por qué? Bueno, precisamente porque estos judíos y estos gentiles no nomás hicieron una decisión por Cristo, como hoy en día sucede en la cristiandad, sino que ellos, por medio de una instrucción, estaban conviviendo juntos y estaban conduciéndose de una manera en este mundo, porque ya no eran del mundo. Ahora ellos se consideraban unas nuevas criaturas, y obviamente en los aspectos relacionados a su cómo vivir, cómo conducirse, qué esperar de Dios, etcétera, etcétera, necesitaban una nueva instrucción. Y es lo que Dios, es lo que el Señor, es lo que el Espíritu Santo, usted ojalá lo quiera y lo pueda entender, es lo que Dios consignó en el libro de los Romanos. Pablo no instruyó a estos judíos ni a estos gentiles como diciéndole: esfuércense, échenle ganas, hagan lo mejor posible. No, Señor. Pablo mismo, usted tome en cuenta esto, para que el apóstol Pablo fuera enviado a los gentiles y a los judíos, quiere decir que el Espíritu Santo ya había hecho en él la obra para que él pudiera dirigirse entonces a los judíos y a los gentiles. Él ya era anteriormente libre, de manera que él ya nomás iba a compartir lo que el Espíritu Santo ya había hecho en él. Y de manera que esa misma obra, él por esa razón en Romanos 1:16 decía que no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Ese poder lo vio Pablo primeramente en su vida. Fue liberado, usted puede, lo sabe en su testimonio, cómo él fue liberado de ser ese judío recalcitrante, enemigo de la iglesia, perseguidor de la iglesia, un hebreo, un fariseo fanático. Imagínese usted cómo el evangelio tuvo que obrar en él en cuanto a la revelación de lo que es Jesucristo, la justicia, pero también ahora cómo iba a vivir. Y de manera que él ahora se consideraba una nueva criatura. De modo que cuando él va por el mandamiento del Espíritu, porque el Espíritu Santo entendemos entonces que no los mandó de una manera improvisada, sino que como ya lo habían asimilado, ya lo habían ejercitado debidamente, entonces ahora sí el Espíritu Santo los encomendó. Y por eso nosotros vemos que el apóstol Pablo, como vimos nosotros en Romanos 1:16, donde dice: el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que crea, al judío primeramente, fíjese, ¿y qué dice? Y también al griego, al gentil. De manera, imagínese qué contenido tiene el Evangelio, y debemos nosotros de comprender para que nada más, ¿verdad?, no nomás es la revelación de lo que es la persona de Jesucristo, que nos coloca libre de toda condenación, pero también nos incluye esa instrucción que nosotros vemos que el apóstol Pablo compartió con estos judíos y con estos gentiles. Fíjense nada más qué maravilloso, donde ellos ya podían verdaderamente convivir. Ahora podían ellos tener esa comunión, podían alabar a Dios a través de esta instrucción. Y esa instrucción valiosísima es la que el apóstol Pablo, él utilizó en su ministerio. Nosotros vemos que él fue consistente en esta enseñanza desde el momento en que, como nos lo demuestra aquí, su primer viaje misionero, y en el segundo y en el tercero. De manera que Pablo no modificó la instrucción. Por eso vemos nosotros que él, cuando llegaba a algún lugar, a alguna población, vemos que él primeramente se dirigía a los judíos. Aquellos judíos que creían y salían vamos a decir, del pueblo judío, entonces eran introducidos a la iglesia. Y entonces, de acuerdo a esa reacción, entonces el apóstol ya se dirigía a los gentiles. Y cuando aquellos gentiles respondían al evangelio, entonces ellos tenían ya una manera específica de entender cómo ahora iban a vivir. Es obvio que el judío ya no podía vivir como guardando la ley, porque ya entendía cuál era el propósito de la ley. Y tampoco el gentil, imagínense, no podía ahora convivir con el judío a través de su idolatría, a través de su paganismo, a través de esa cultura tan enredada, ¿verdad? En ese acervo negativo, horrible, de costumbres, en la cual, ¿verdad?, se han desarrollado las culturas gentiles. De manera que era muy importante esa instrucción. Y esa instrucción, por eso nosotros la tenemos consignada en la carta a los romanos. Compréndalo usted muy bien. Yo le recuerdo, Romanos es el único libro o carta del Nuevo Testamento que está presentado como un documento. Tiene esa característica y desde ahí hay que entender por qué. Porque un documento está dado para guardar, para seguir, para tener el conocimiento de algo importantísimo. Y en este caso, por esa razón, entienda también que si fue guardado como documento, es para que las generaciones subsiguientes, posteriores, también conociéramos a aquellos judíos o a aquellos gentiles, cómo por medio del evangelio ser sacados, introducidos a la iglesia, pero tener una misma instrucción, porque es necesario un mismo testimonio poderoso. Y si ese testimonio lo dieron en la iglesia primitiva, era por medio del Espíritu Santo que Dios le dé la iluminación y el entendimiento, ese mismo poder y ese mismo testimonio va a mantenerse por la misma instrucción. Por eso, a través de los siglos, aquellos que han sido cristianos, el remanente, se han aplicado a esta instrucción y de esa manera note usted que el Evangelio se ha transmitido. Por otro lado, cuando hubo ese problema de los que no siguieron esa instrucción, entonces ya es la obra del enemigo, la obra que imita el ministerio que habla la palabra de Dios, el ministerio de la iniquidad del diablo, la imitación, en donde ya hay una vertiente. Nosotros vemos en la historia de la iglesia marcadamente esa separación, entendámoslo. La clave es la instrucción. De manera que usted puede entender que lo que Romanos es en el Nuevo Testamento, en la dispensación de la gracia para los cristianos como instrucción, eso es comparado con lo que fue la ley escrita que Dios le dio al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, en la dispensación de la ley. De manera que ahora en la nueva dispensación nosotros tenemos una obra mejor que la dispensación de la ley. Por esa razón, es a través de la obra del Señor Jesucristo y su resurrección y la presencia del Espíritu Santo instruyendo, eso es lo que establece y garantiza la calidad espiritual para que de esa manera el Señor alcanzara a través de los siglos, a través de las generaciones, como hasta el día de hoy, para que haya un genuino y verdadero poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no tiene por qué respaldar lo que aquellos evangelios hablan y pregonan si no siguen esta instrucción, porque serán métodos de los hombres, pero no habrá una verdadera santificación, sino una imitación. Eso es lo que yo le quiero compartir y por eso quiero yo comentarle versículos que avalan esto y los vamos a ver y consisten en esto. Es la santificación progresiva. La instrucción en el Antiguo Testamento, ¿cuál era la finalidad de la ley en el Antiguo en el Antiguo Testamento, santificar al pueblo. Sed santos en toda vuestra manera de vivir, así como yo soy santo. En la dispensación de la gracia, Dios no puede llamar a un pueblo de judíos y de gentiles sin que también tenga esa finalidad de santificarlos. Por esa razón, tiene que haber también una enseñanza específica y bien definida para lograr esa santificación según el Espíritu Santo. Acuérdense, algo tan importante de ninguna manera puede dejarse a la inventiva y a los recursos y a las sabidurías y a las buenas intenciones de los hombres. Eso es un completo absurdo. Mas, sin embargo, tristemente es a lo que muchos recurren el día de hoy. Por eso el Espíritu Santo se está encargando de establecer esa gran diferencia. A Dios le interesa la santificación progresiva. Por eso estamos viendo que estos judíos y estos gentiles que eran sacados con poder por medio del Evangelio, tenían que dar un testimonio, tenían que tener comunión con Dios, tenían que saber cómo conducirse para con Él y qué esperar de ese Dios que ahora ya está resucitado y obrando a favor de nosotros. Y también el mismo compañerismo entre ellos mismos. Se ve fácil, pero usted entiéndalo, el convivir, el poder integrar a dos personas, fíjese, eso es muy complicado para que se pongan de acuerdo. Tiene que haber una manifestación de una voluntad específica de Dios. Y por esa razón, fíjese qué maravilloso, vemos esa manifestación de que dos pueblos tan antagónicos como el agua y el aceite que no se pueden juntar, Dios dio ese testimonio en la iglesia primitiva para que quedara consignado que fue posible por esa instrucción. Y que todos aquellos en las generaciones posteriores que lo reconozcan podrán verificar, podrán comprobar y podrán ser bendecidos con esa victoria para mantenerse unidos. Y esta es la razón por la cual nosotros siempre hemos señalado que está la solución para las divisiones, que es el pan de cada día que sucede en esta cristiandad actual. Divisiones, infinidad de lo que son denominaciones, grupos, asociaciones, etcétera, etcétera, diferentes a las demás. Todos levantan la bandera de Jesucristo, pero están divididos en todo prácticamente de lo demás. ¿Por qué? Por la falta de instrucción. La instrucción es la que unifica y la que establece lo que busca el Señor precisamente en esta santificación, que se establezca también el señorío de Cristo. Entendámoslo nosotros muy bien por esa razón. No puede haber testimonio que glorifique al Señor si cada uno de nosotros hacemos lo que nos parece. Y no vamos a poder tener ninguna victoria contra los enemigos que ahora se resisten este evangelio si no estamos nosotros sujetados a esta voluntad de nuestro Dios. Esto es lo que usted debe de conocer, que esta es la finalidad por la cual Dios ha establecido el libro de Romanos como ese modelo y como ese fundamento. De modo que usted por eso aprecia, si ya usted ha considerado los audios anteriores y con la carta a los romanos abierta, usted puede apreciar que hay un desarrollo consistente de menos a más, desde que Dios toma, como vemos aquí, a estos judíos, a estos gentiles a través del evangelio, de la revelación de la justicia que hay en Jesucristo, luego ahora ya que están en la iglesia, ahora son instruidos, son llevados a conocer ahora cómo deben de conducirse. Usted lo ve en el capítulo 4. Ahí no hay sabiduría de hombre ni métodos de los hombres. Ahí está manifestada la manera, la instrucción, cómo ahora debe de conducirse un redimido. Nosotros vemos en el capítulo 4 la enseñanza, en el 5 de igual manera, toda enseñanza importantísima para avanzar en la santificación progresiva, en la comunión, compañerismo y victoria contra el mundo, contra la carne y contra el mismo diablo. Por esa razón se establece en la conclusión de este capítulo 8, que vamos a ver más adelante, que seamos más que vencedores. ¿Por qué razón? Porque vencemos no nomás a la muerte, a la carne, también al diablo y al mundo. Eso es ser más que vencedores. Pero está sustentado todo esto sobre esta instrucción maravillosa y estupenda. Usted debe de conocer que esto es lo que Dios quiere hacer en su corazón. Usted ha conocido el Evangelio, debe de considerar esto, porque de ninguna manera no hay otra forma para que el Espíritu Santo avale con poder si usted no está sujetándose a esta instrucción que lo quiere llevar a él a reconocer el señorío de Cristo en su vida. Si existe ese señorío en usted y en aquel que usted tiene comunión, no puede haber división, no puede haber otra cosa más que el reconocer el señorío de Cristo, y entonces nosotros nos mantendremos unidos, y en esa unidad que Dios quiere preservar está el poder del testimonio de Jesucristo. Imagínense que todos los que se dicen cristianos estuviésemos unidos en una misma mente, en un mismo parecer, en un mismo sentir. Imagínense el tremendo poder que habría para el mundo. Y entienda por qué razón hay una grande resistencia a reconocer este libro de Romanos como una instrucción. ¿Y sabe usted por qué? Porque de alguna manera, se lo voy a decir de una manera directa, que usted y yo rechazamos o se quiere rechazar esta instrucción de Romanos porque va directamente contra su viejo hombre, contra su vieja naturaleza. Su viejo hombre y su vieja naturaleza son enemigos de Dios. Y Dios por esa razón ha hecho todo lo necesario para que no estorbe su santificación progresiva. Cuando nosotros no reconocemos esa instrucción, ¿qué sucede? Su vieja naturaleza es la que está activa. Su viejo hombre, que también es un súper religioso, aceptará hablar de Jesucristo, cantará y alabará, hará tantas cosas, pero seguirá actuando, siendo enemigo de Dios y ocasionando los tropiezos, las dificultades, las contradicciones, las divisiones, etcétera, etcétera, porque está también, acuérdese, como lo vimos en el capítulo 7, ahí arraigada la ley del pecado, que lo va a arrastrar y también va a ser de tropiezo. Por eso entienda qué vital es que entendamos que Dios en su obra, en su propósito, en su plan redentor, Él ya tenía contemplado todo esto. Por eso nosotros somos llamados a ser sujetos a esta instrucción, a esta enseñanza, para ser libres. Ahora, yo quiero invitarlo a usted a que notemos cómo el apóstol Pablo en estos versículos del capítulo 8, por ejemplo, en el versículo 3 dice, porque si vivís conforme a la carne, note usted cómo el apóstol Pablo ya abiertamente hace la distinción, que dice que moriréis, o sea, ya no habrá comunión con Dios, porque la paga del pecado es muerte y la muerte es separación. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Note usted, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, y el Espíritu Santo, la manera como hace morir las obras de la carne en nosotros, es por medio de la instrucción, es por medio de que estamos recibiendo este equipamiento. Esta es la llenura del Espíritu Santo. Ese es el ministerio del Espíritu Santo, que Él ahora está llevando adelante en los redimidos. Santificarlos, llevarnos a ser más que vencedores. Entonces, tenemos que hacerlo a través de su palabra. Por eso, enfáticamente, el apóstol Pablo dice, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Esto no es algo automático, como muchos, de una manera supersticiosa, quieren ver las operaciones que Dios hace a la manera pagana. Nosotros tenemos que entender que Dios nos está revelando, nos está iluminando con una obra que hace el Espíritu. Por eso, fíjese cómo dice el versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, fíjese, guiados en relación a la instrucción, dice, estos son hijos de Dios. Igual, note usted, ¿verdad?, al ejemplo, a las pisadas que nos dejó el Señor Jesucristo. Él, viniendo como perfecto hombre, Él se sujetó a la dirección del Espíritu y también a la comunión con el Padre. Y de manera que no puede haber una diferencia con la obra que se hizo o a la cual se sujetó el Señor Jesucristo con nosotros. Por eso nos dice que entonces esos que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. De manera que aquí se está estableciendo que hemos recibido nosotros una adopción, aquí nos lo dice el versículo 15, en relación a la obra del Espíritu Santo, donde la adopción es considerada como aquella persona que es introducida a formar parte de las posesiones y de las riquezas que tiene la persona que nos ha adoptado. Ahora, aquí el Espíritu Santo usa el término de adopción en el sentido para que nos relacione con las riquezas que con las cuales Dios nos, al ser guiados por el Espíritu Santo, nos asocia con las riquezas con las cuales Dios le ha entregado todas las cosas al Señor Jesucristo cuando venga a reinar a este mundo. Aquí está la grande conexión que nos da la palabra de Dios, donde nos dice que somos coheredores juntamente con Jesucristo, porque si somos guiados por el Espíritu Santo, como fue el Señor Jesucristo, entonces vamos a ser coherederos en cuanto a ser participantes de esa herencia que el Señor Jesucristo nos va a reconocer, precisamente, ¿verdad?, como participantes de esta gloria. Y aquí ahí vemos nosotros la importancia de la llenura y de la santificación del Espíritu Santo. Y esto es lo que nosotros debemos de entender. Esta es la importancia que tenemos nosotros que reconocer en cuanto a reconocer esta instrucción que tiene todas estas riquezas. De otra manera no las podemos asociar, no podemos tener una esperanza adecuada. Por esa razón, cuando nosotros hemos considerado los capítulos anteriores y llegamos a este punto del capítulo 8, que es la culminación de esta provisión, de esta llenura del Espíritu Santo, entonces nosotros ya tenemos una grande esperanza en la venida del Señor Jesucristo. Y sabemos, como lo experimentó el apóstol Pablo, de los judíos y de los gentiles, que hay una resistencia de las tinieblas. ¿Por qué? Porque Dios ha establecido ya con poder a una nueva creación que va a estar con él eternamente, y somos por eso equipados para que nuestro peregrinar en este mundo tengamos una esperanza de lo alto. Note usted cómo también aquí nos dice en el mismo libro, en la carta, en el capítulo 8, nos dice también aquí que también, así como la creación misma está esperando ser libertada de la corrupción del pecado, dice que también nosotros gemimos en ser revestidos también de nuestra nueva naturaleza, ya sin ninguna limitación. Por esa razón entendamos que el propósito que tiene el Espíritu Santo de darnos esa instrucción y que la tengamos bien presente es para que tengamos nosotros esas victorias y tengamos esa viva esperanza y tengamos esa comunión verdadera con Dios, ese genuino compañerismo con aquellos que son alumbrados con esta luz y que nos sujetamos, y entonces habrá grandes bendiciones y grandes manifestaciones del Espíritu de Dios a través de nuestras vidas. Esto es algo importantísimo que está aquí en el capítulo 8 hasta ahorita. El tiempo se nos ha acabado. Procuramos que no sean muchos minutos para poder apreciar pues la enseñanza que tiene, las riquezas que tiene este capítulo. Y en la próxima semana, en la próxima oportunidad, seguiremos compartiendo el resto del contenido de este maravilloso capítulo 8. Me dio mucho gusto que nos haya acompañado. Deseo que el Espíritu Santo prospere esta enseñanza en su corazón y lo espero la próxima oportunidad, y que Dios lo bendiga.